tomó el secretario del gobernador Sancho Panza el pliego que el correo le entregó de parte del señor duque y así como leyó unas líneas, díjole al gobernador de la ínsula barataria que aquel negocio era para tratarle a solas. Mandó Sancho despejar la sala y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestresala. Y los demás y el médico se fueron. Y luego el secretario leyó la carta que ansí decía. A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa ínsula la han de dar un asalto furioso no sé qué noche. Conviene velar y estar alerta porque no le tomen desapercibido. Sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas para quitaros la vida porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros si os vieredes en trabajo, y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana. Vuestro amigo, el duque. Quedó atónito Sancho y mostraron quedarlo así mismo los circunstantes y volviéndose al mayordomo le dijo: Lo que ahora se ha de ser luego, es meter en un calabozo al doctor Recio, porque si alguno me ha de matar ha de ser él, y de muerte adminícula y pésima, como es la del hambre. También me parece a mí que vuesa merced no coma de todo lo que está en esta mesa, porque lo han presentado unas monjas y, como suele decirse, detrás de la cruz está el diablo. No lo niego. Y por ahora denme un pedazo de pan y obra de 4 libras de uvas, que en ellas no podrá venir veneno, porque en efecto no puedo pasar sin comer, y si es que hemos de estar pronto para estas batallas que nos amenazan, menester será estar bien mantenidos, porque tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Y vos, secretario, responded al duque, mi señor, y decidle que se cumplirá lo que manda como lo manda, sin faltar punto. Y daréis de mi parte un besamanos a mi señora la duquesa, y que le suplico no se le olvide de enviar con un propio mi carta y mi lío a mi mujer Teresa Panza, que en ello recibiré mucha merced, y tendré cuidado de servirla con todo lo que mis fuerzas alcanzaren. Y de camino podéis encajar un besamanos a mi señor don Quijote de la Mancha, porque vea que soy pan agradecido. Y vos, como buen secretario y como buen vizcaíno, podéis añadir todo lo que quisiéredes, si más viniere a cuento. Y álcense estos manteles, y denme a mí de comer, que yo me aprendé con cuantas espías y matadores y encantadores vinieren sobre mí y sobre mi ínsula. En esto entró un paje y dijo: Aquí está un labrador negociante que quiere hablar a vueseñoría en un negocio, según él dice, de mucha importancia. Extraño caso es este de estos negociantes. Es posible que sean tan necios que no echen de ver que semejantes horas como estas no son en las que han de venir a negociar. Por ventura, los que gobernamos, los que somos jueces, no somos hombres de carne y hueso, y que es menester que nos dejen descansar el tiempo que la necesidad pide, sino que quieren que seamos hechos de piedra mármol. Por Dios y en mi conciencia, que si me dura el gobierno, que no durará según se me trasluce, que yo ponga en pretina a más de un negociante. Ahora, decida ese buen hombre que entre. Pero adviértase primero, no sea alguno de los espías o matador mío. No, señor, porque parece un alma de cántaro y yo sé poco o él es tan bueno como el buen pan. No hay que temer, que aquí estamos todos. ¿Sería posible, maestresala, que ahora que no está aquí el doctor Pedro Recio, que comiese yo alguna cosa de peso y de sustancia? aunque fuese un pedazo de pan y una cebolla. Esta noche a la cena se satisfará la falta de la comida y quedará a vueseñoría satisfecho y pagado. Dios lo haga. Y en esto entró el labrador, que era de muy buena presencia, y de mil leguas se le echaba de ver que era bueno y buena alma. Lo primero que dijo fue... ¿Quién es aquí el señor gobernador? ¿Quién ha de ser, sino el que está sentado en la silla? Humíllome, pues, a su presencia. Y poniéndose de rodillas, le pidió la mano para besársela. Negósela Sancho y mandó que se levantase y dijese lo que quisiese. Hízolo así el labrador y luego dijo... Yo, señor, soy labrador, natural de Miguelturra, un lugar que está a 2 leguas de Ciudad Real. Otro tirte afuera tenemos. Decid, hermano, que lo que yo sé decir es que sé muy bien a Miguelturra y que no está muy lejos de mi pueblo. Es pues el caso, señor, que yo por la misericordia soy casado en paz y en haz de la Santa Iglesia Católica Romana. Tengo 2 hijos estudiantes, que el menor estudia para bachiller y el mayor para licenciado. Soy viudo porque se murió mi mujer, o por mejor decir, me la mató un mal médico que la purgó estando preñada. Y si Dios fuera servido que saliera a luz el parto y fuera hijo, yo le pusiera a estudiar para doctor porque no tuviera envidia a sus hermanos, el bachiller y el licenciado. De modo que si vuestra mujer no se hubiera muerto o la hubieran muerto, vos no fuerades agora viudo. No, señor, en ninguna manera. Medrados estamos. Adelante, hermano, que es hora de dormir más que de negociar. Digo, pues, que este mi hijo, que ha de ser bachiller, se enamoró en el mismo pueblo de una doncella llamada Clara Perlerina, hija de Andrés Perlerino, labrador riquísimo. Y este nombre de Perlerines no les viene de abolengo ni otra alcurnia, sino porque todos los de este linaje son perláticos, y por mejorar el nombre los llaman perlerinos. Aunque si va a decir la verdad, la doncella es como una perla oriental, y mirada por el lado derecho, parece una flor del campo. Por el lado izquierdo no tanto, porque le falta aquel ojo que se le saltó de viruelas, y aunque los hoyos del rostro son muchos y grandes, dicen los que la quieren bien que aquellos no son hoyos, sino sepulturas donde se sepultan las almas de sus amantes. Es tan limpia que por no ensuciar la cara trae las narices, como dicen, arremangadas, que no parece sino que van huyendo de la boca. Y con todo esto parece bien por extremo, porque tiene la boca grande y a no faltarle 10 o 12 dientes y muelas, pudiera pasar y echar raya entre las más bien formadas. De los labios no tengo que decir, porque son tan sutiles y delicados que si se usaran aspar labios, pudieran hacer ellos una madeja. Pero como tienen diferente color de la que en los labios se usa comúnmente, parecen milagrosos porque son jaspeados de azul y verde y aberenjanado. Y perdónenme el señor gobernador si por... tan menudo voy pintando las partes de la que al fin ha de ser mi hija, que la quiero bien y no me parece mal. Pintad lo que quisiéredes, que yo me voy recreando en la pintura. Y si hubiera comido, no hubiera mejor postre para mí que vuestro retrato. Eso tengo yo por servir, pero tiempo vendrá en que seamos si ahora no somos. Y digo, señor, que si pudiera pintar su gentileza y la altura de su cuerpo, fuera cosa de admiración. Pero no puede ser a causa de que ella está agobiada y encogida y tiene las rodillas con la boca. Y con todo eso, se echa bien de ver que si se pudiera levantar, diera con la cabeza en el techo. Y ya ella hubiera dado la mano de esposa a mi bachiller, sino que no la puede extender, que está añudada, y con todo ello, en las uñas largas y acanaladas, se muestra su bondad y buena hechura. Está bien. Y haced cuenta, hermano, que ya la habéis pintado de los pies a la cabeza. ¿Qué es lo que queréis ahora? Y venid al punto sin rodeos, ni callejuelas, ni retazos, ni añadiduras. Querría, señor, que vuesa merced me hiciera merced de darme una carta de favor para mi consuegro, suplicándole sea servido que este casamiento se haga, pues no somos desiguales en los bienes de fortuna ni en los de la naturaleza. Porque, para decir la verdad, señor gobernador, mi hijo es endemoniado y no hay día que 3 o 4 veces no le atormenten los malignos espíritus. Y de haber caído una vez en el fuego, tiene el rostro arrugado como pergamino y los ojos algo llorosos y manantiales. Pero tiene una condición de un ángel. Y si no es que se aporrea y se da de puñadas él mismo a sí mismo, fuera un bendito. ¿Queréis otra cosa, buen hombre? Otra cosa querría, sino que no me atrevo a decirlo. Pero vaya, que en fin no se me ha de podrir en el pecho, pegue o no pegue. Digo, señor, que querría que vuesa merced me diese 300 o 600 ducados para ayuda de la dote de mi bachiller. Digo, para ayuda de poner su casa, porque, en fin, han de vivir por sí sin estar sujetos a las impertinencias de los suegros. Mirad si queréis otra cosa, y no la dejéis de decir por empacho ni por vergüenza. No, por cierto. Y apenas dijo esto, cuando levantándose en pie el gobernador, asió de la silla en que estaba sentado y dijo: voto a tal, don patán rústico y mal mirado, que si no os apartáis y escondéis luego de mi presencia, que con esta silla os rompa y abra la cabeza. Bellaco, pintor del mismo demonio, y a estas horas te vienes a pedirme 600 ducados. ¿Y dónde los tengo yo, hediondo? ¿Y por qué te los había de dar aunque los tuviera, socarrón y mentecato? ¿Y qué se me da a mí de Miguel Turra ni de todo el linaje de los perlerinos? Va de mí, digo, y si no, por vida del duque, mi señor, que hago lo que tengo dicho. Si no debes de ser de Miguel Turra, sino algún socarrón que para tentarme te ha enviado aquí al infierno, dime, desalmado. Aún no ha día y medio que tengo el gobierno, y ya quieres que tenga 600 ducados. Hizo de señas el maestresala al labrador que se saliese de la sala, el cual lo hizo cabizbajo y, al parecer, temeroso de que el gobernador no ejecutase su cólera, que el bellacón supo hacer muy bien su oficio. Pero dejemos con su cólera a Sancho, y ándese la paz en el corro, y volvamos a don Quijote, que le dejamos vendado el rostro y curado de las gatescas heridas, de las cuales no sanó en 8 días, en uno de los cuales le sucedió lo que Cide Hamete promete de contar con la puntualidad y verdad que suele contar las cosas de esta historia, por mínimas que sean. Además estaba mohino y melancólico el malferido don Quijote, vendado el rostro y señalado no por la mano de Dios, sino por las uñas de un gato, desdichas anejas a la andante caballería. 6 días estuvo sin salir en público, en una noche de los cuales, estando despierto y desvelado, pensando en sus desgracias y en el perseguimiento de Altisidora, sintió que con una llave abrían la puerta de su aposento, y luego imaginó que la enamorada doncella venía para sobresaltar su honestidad y ponerle en condición de faltar a la fe que guardar debía a su señora Dulcinea del Toboso. No, no ha de ser parte la mayor hermosura de la tierra para que yo deje de adorar